Este programa llega gracias al auspicio de Pacífico Motor, importación de todo tipo de vehículos. En estreno, el nuevo hospedaje Adelita en Mollendo. Spa Salón Davis, gotitas de belleza, alta peluquería y mucho más. Jora Films, producción audiovisual. Y Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Sí. Quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir. No, no dejes de soñar, poderte entretener y párate a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Bueno, y hola, hola, hola, estamos en un nuevo programa de Demasiadamente el Doble. Una vez más, saludos, soy Rod Lake. Y bueno, hoy día los demás confitriones, Marius, María Ángela y Martín. Recién hace poco me di cuenta que todos eran con Mar, muy extraño. Pero, dos de ellos al menos creo que están disfrutando playita o están en medio viaje. María Ángela está ocupado hoy día, entonces bueno... será solo con esta excelente banda que ha venido hoy día con nosotros. Estamos con la gente de Sinisteria. Y bueno, para la gente que no conoce todavía quiénes son los de Sinisteria, es ver la teoría que tenemos sobre ellos por ahora. Tenemos a Jano en la guitarra, tenemos a Fer en el bajo y a Percy en la batería. Justamente están con nosotros hoy día. Tienen canciones como En Soledad, Noche, Alcohol... Entre las lunas, están ya incluso, estas justamente son canciones propias, ¿no es cierto? Ya están componiendo. Probablemente sea para juntar un primer disco, o ya tienen una producción. No, tenemos grabados unos más o menos cuantos temas, 7, 8 temas. Queremos terminarlo quizá para mitad de año y ya lanzarlo bien, ¿no? Excelente. Lo que me llamó la atención del bio de la banda, de la biografía, era que. Justamente los tres con quienes estamos acá fueron los que iniciaron la banda, y a pesar de que tuvieron dos personas que fueron entrando a la banda, al final quedaron justamente estos tres. ¿Cómo así decidieron juntarse ustedes? Narra la historia. Comenzamos con un amigo que antes tocaba. Bueno, yo tocaba con él. Y él, de ahí, de la nada, creo que por el cultural lo contactó a Fernando. Y empezamos a ensayar. Y de ahí Fernando lo contactó a Jano. Y al final quedamos los cuatro. Y después empezamos a tocar full. Mi hermano, final, ¿no? Sí. Todo era Nirvana. Queríamos hacer de todo grunge. Sí. Y de ahí nuestro amigo Hugo falleció y... Falleció de una sobredosis. Sí, pero eso sí, hace como 6 años que ya hemos empezado. Empezamos los tres y de ahí han ido pasando guitarristas y poco a poco, por diferencias musicales tal vez, han ido saliendo, ¿no? Y al final ya hemos quedado los tres. Pensamos que no lo íbamos a hacer al comienzo, pero ensayamos y salió algo decente y de ahí seguimos y de ahí nos hemos dedicado más a hacer los temas propios. Bueno, esta es justamente una aclaración que nos hacen los propios de la banda, porque nosotros tenemos solo la teoría. Entonces, de todas formas, para que se presenten ya personalmente cada uno de ustedes ahora. Empezamos por la derecha. Yo soy Fernando, toco el bajo, sí, batería. y Jano con la guitarra y voz. Ha habido incluso una banda que me acuerdo que estaba hasta parecía coordinada para las entrevistas. Por eso, yo soy tal, toco esto, yo soy tal. Así como las presentaciones de hermanos Jaipen, no sé, así. Supongo que en un momento así, que comienzas a tener un montón de entrevistas en radio y todo eso fácil, te aburres, no, ya, vamos a hacer una presentación estándar para ya coordinar, que sea más bonito. Como una coreografía así en el de un grupo así en el escenario. Claro, realmente tiene que manejar eso, ¿no? Porque también es, no sé, hasta la imagen. Sí, en general creo que está más o menos subestimado a veces el peso de la imagen y de el movimiento en el escenario, cierta preparación aparte del otro, incluso como que dice la actitud de la banda. A veces creo que está subestimado porque con el tema de vocalistas muchas veces hay problemas, creo. O sea, aquí en Arequipa difícil que encuentres un vocalista con suficiente actitud. Entonces por eso las pocas bandas buenas que hay es porque logran eso a veces. Claro, realmente es un factor importante. Bueno, que al final, no sé, o sea, es lo que quieres llegar a hacer y realmente si es que no lo tienes, tienes que trabajar en eso, ¿no? Pero sí es, o sea, lo sobrevaloran, ¿no? Porque realmente tiene que ser así. Pero ya depende, ¿no? Lo que quieras hacer, ¿no? Si es que realmente quieres hacer fichas, vas a tener que trabajar en imagen, todo eso, conseguir un pata que tenga desenvolvimiento, ¿no? Pero incluso los músicos, ¿eh? Porque una vez estuvimos con unos amigos en un local del centro viendo bandas y vimos un guitarrista que tocaba muy, muy bien, o sea, digitaba preciso y todo eso, se sabía bien las canciones, pero parecía un zombie, o sea, y le llamamos el guitarrista sin alma. Entonces no transmite, y fácil hasta desanima al público, algo así. Claro, realmente es así, ¿no? Y así hay un montón de gente acá, sí, que puede tocar bien, pero está ahí, que ni se mueve, está muerto, ¿no? Los técnicos, que podría decirse. A veces hay un montón también de empíricos. Últimamente recién estoy comenzando a oír de gente que está en bandas, de que ha terminado en la Dunker, bueno, que estaba en Lima en el conservatorio, creo. O sea, ya está comenzando a aparecer gente con mucha más preparación, pero a veces creo los empíricos le meten feeling, le meten el feeling necesario. Claro, sí, es cierto, ¿no? Porque ya ahí te pones a pensar en lo que es la diferencia entre talento y esfuerzo, ¿no? Incluso en el tema así de creación de canciones, así. Sí, siempre he tocado y compuesto, pero me acuerdo que me era mucho más fácil componer cosas cuando recién comenzaba a tocar que ahora que ya sé, digamos, más notas, más técnicas, todo eso. A veces como que te satura saber más, y me imagino que si digamos que ese fenómeno existe, fácil los que han estudiado, pues, 5 años, de hecho están mucho más saturados de información y es más difícil elegir algo pequeño para armar una canción. Claro, realmente hay músicos que dicen, ¿por qué aprendí a leer música, no? Desde en ese momento ya te pones a pensar, ¿no? En diferente. O sea, ya no es algo tan natural lo que te puede salir, sino si es que qué escala estás haciendo o qué sabes, qué está bien, qué está mal. O sea, cosas técnicas, ¿no? Porque hay cosas que aunque desafíen las normas técnicas, como dices, igual suenan paja y han entrado. O sea, no dudo que la mayoría de bandas de rock principalmente y hayan se hayan limitado justamente a los parámetros estéticos técnicos de la música. O sea, hay bandas que creo que han sido exitosas y bueno, bandas rockeras, ¿no? Que se han basado en la simplicidad, ¿no? Y también, ¿no? En la actitud, ¿no? Como estamos hablando. Y justamente pero de todas formas para aclarar, no estamos maleteando a la gente que quiere estudiar. De hecho, siempre sirve saber más más de lo que es, pero de preferencia no se saturen con algo, porque a veces la creatividad se basa en limitación de factores. Mientras menos cosas tengas a la mano, a veces más se activa la creatividad de cómo mezclarlas. Entonces a veces funciona eso, cómo mezclar pocas cosas que saber un montón, porque estoy seguro que si alguien supiera todo no sabría ni qué hacer porque tiene demasiado a la mano. Bueno, el tema que vamos a tratar justamente hoy día es el regreso a fucking clases. Ese momento en el que uno dice, no, se me acabaron las vacaciones, que tienes, no sé, una semana, dos semanas más nomás de plazo, y que dices, ya, ¿qué lista de, no sé, 10, 20, 100 cosas quería hacer durante las vacaciones? Apenas terminé el año y no hice nada, y recién ahora quiero aprovechar para hacerlo en la última semana. El tema es cómo nos afecta esto antes de comenzar, ¿qué cosas se nos quedaron? ¿Qué cosas nunca hacemos? Incluso hay gente que incluso fuera de clases, aparte de clases, también pienso que un fenómeno similar funciona en vacaciones. En vacaciones cuando estás, digamos, ya trabajando, algo así, cuando ya saliste de clases. Porque normalmente cuando uno trabaja, si alguno tiene proyectos personales o algo así, dice, no, ya, los voy a hacer apenas entre en vacaciones o apenas, no sé, salga esta chamba, voy a aprovechar. Y lo primero que uno hace al ya estar libre es dormir a veces. Ves un montón de tele, te metes un montón de internet. Entonces creo que a veces lo que nos permite hacer las cosas son las presiones y los tiempos. Pienso que una persona a veces, como dice, de completar una lista, completa la mayor parte en los últimos días que tiene de plazo siempre. Creo que así es nuestra cultura. Sí. Yo en algún momento planteaba que así es la cultura peruana, pero creo que no, así creo que así es la cultura humana. Hay incluso una palabra para eso, se llama procrastinación. Es justamente eso, dejar para el final las cosas que tienes que hacer. Claro, también hay una enfermedad psicológica, no sé cómo se llama, debe saber acá el psicólogo, que eso es una cuestión de que siempre tratas de dejar todo para mañana. Bueno, supone que es la actitud específica, como te digo, es procrastinación, pero no sé si haya una enfermedad donde lo hagas compulsivamente, pero fácil que sí, de hecho. En general pienso que somos una generación de procrastinadores en gran parte. Los pocos emprendedores, de pronto ya sus amigos los convencen de también entrar al club, creo, a veces. Claro, es difícil ser así. Es que yo mismo estaba el otro día pensando, hay varias cosas que yo tenía que hacer y dije, de todas formas, me puse a analizar, ¿por qué no las hago? Ah, ya, porque, entre comillas, no tengo tiempo. Entonces me puse a pensar, pues, pero me pongo a ver ciertos videos en YouTube, reviso mis cuentas y todo. Y digo, no, o sea, de tener tiempo tengo, pero no quiero emplear el 100% de mi tiempo libre en algo productivo. Supongo que a veces desmotiva eso, o sea, a pesar de que normalmente la conciencia te intenta comer un poquito. Sí, sí, es cierto. Yo me sorprendo de los patas que son recontra emprendedores y que hasta hacen empresas jóvenes y tienen que realmente arriesgan pues todo, ¿no? O sea, no tienen, o sea, uno en esa edad normalmente quiere disfrutar la vida, ¿no? Vivir, no sé, aunque sea de vago, o hacer lo que le dé la gana y así es feliz, ¿no? Pero hay patas que realmente sacrifican absolutamente todo por hacer sus cosas personales, ¿no? Lo que quieren ser, ¿no? Personalmente me parece recontra difícil. No, sí, yo respeto justamente a esa gente porque yo digamos, no tendría la fuerza de voluntad o algo así, pero hay gente que tiene justamente esa política, el sacrifícate ahora para obtener mañana. Por ejemplo, la gente que estudia dos carreras, por ejemplo. Te metes a dos carreras y estás 5 años fregadazo, pero supone que al final te da pues la recompensa de que tienes las carreras. Pero lo gracioso es que el que estudia dos carreras luego tiene la recompensa, entre comillas, de poder tener dos chambas. Y se sigue matando. De ahí sigue chambeando. Cada vez que termina una chamba ya comienza otra. Y cuando llegan los 75 años, ya se jubila y dice bien. Y de pronto ya tiene su pensión, todos sus hijos o sus nietos, si es que logró avanzar bien económicamente, se comienzan a tirar su plata y para con estrés, lo deja a veces la mujer porque descuidó hasta la familia por otro. O sea, diría que bueno, ese probablemente es uno de los peores casos más extremos, pero pienso que la gente que también, así como hay la procrastinación de dejar para después lo que tienes que hacer, también existe la actitud de dejar para después el tú mismo, básicamente. O sea, el vivir la vida lo dejas para después siempre. Entonces, y al final esa gente termina con arrepentimientos muy duros, porque al final ni toda la plata del mundo te compra tiempo. Claro, y también influye la manera, ¿no? En no sé, la crianza, cómo te... Yo creo que acá en Perú, en Arequipa, también un montón te inculcan siempre, ¿no? De que tienes que terminar el colegio, de ir de frente a la universidad, terminarla, de frente al trabajo. Y de ahí, pues, o sea, seguir siempre la misma rutina de vida, ¿no? Y al final terminan así, como tú dices, ¿no? Y es la mayoría de los casos, ¿no? Muchos piensan que si no pasas por eso, no tienes un futuro, ¿no? O no tienes dinero asegurado y vas a ser pobre, vas a... No sé, qué sé yo, pero así piensa la gente, creo, la mayoría. Yo siempre he sido partícipe de que en la vida todo tiene muchas, muchas formas de hacerse. y a pesar de que hay algunas que parecen más correctas y más prácticas que otras, igual puedes vivir la vida de millones de formas distintas. ¿Y por qué hacerlo de una forma que no te parezca cómoda, por ejemplo? Es básicamente eso, creo. O sea, hacer, y incluso esa gente que dices que es emprendedora, pienso que también puede ser gente que por su forma de ser disfruta eso. Disfruta estar ocupada, y entonces, de hecho, o sea, ellos mismos están fácil disfrutando mientras tú piensas que están sufriendo penurias. Pero al final creo que es hacer lo que quieres hacer, pero aunque pienso que la mayoría, si solamente hiciéramos lo que quisiéramos, creo que estaríamos haciendo nada, ¿eh? es que es muy paja no hacer nada. O sea, creo, al menos ya, la sensación, al menos, de que no estás obligado a hacer algo. Un día, saber que un día te vas a despertar y que no tienes nada obligado que hacer, puede que decidas, pues, no sé, te levantas, limpias tu cuarto, luego sales a caminar, te juegas, no sé, un frontón, visitas a un amigo, todo eso. Has tenido tu día ocupado, pero no tuviste obligación de hacer nada. Entonces, no, y llega la culpa, el remordimiento, cuando ya eso se excede mucho tiempo, se prolonga, como es en mi caso. Ya te despiertas preocupado, ¿no? O angustiado, ¿no? Como te falta algo, hacer algo, pero no sabes qué, ¿no? Y al final te das cuenta que... O sea, necesitas una obligación, ¿no? Ese es creo, justamente un problema que ya se genera recién cuando uno termina de el colegio, la universidad. Ahí recién comienza eso de que ya tienes, ya es tu palta. Tú ves exactamente, tú decides qué hacer. Ya no tienes el caminito de colegio y universidad que te plantean siempre. Claro, pero también, o sea, cuando estás en la universidad, los primeros años te la pasas normal, ¿no? Por lo menos, no sé, considero que estudié una carrera fácil, ¿no? Pero ya cuando estás en quinto año y estás viendo ya lo que tienes que hacer, la tesis, y eso recién, o sea, te empiezas a preocupar. O sea, se te mete en la cabeza, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, ya salgo, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer de mi vida ahora, ¿no? O sea, como que es más difícil cuando terminas que cuando recién estás empezando la cuestión. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Y bueno, primero vamos a agradecer a la gente que justamente lleva a ustedes de programa, como Pacífico Motors, que te ayudan para la importación de todo tipo de vehículos, incluso maquinaria. Te pueden ahorrar hasta $5,000 en costos. Te dan asesoría, te consiguen partes, lo que necesites. Los encuentran en Prolongación Víctor Lira 140, al costado del Boxes, o en su página www.pacificomotor.com. También al nuevo hospedaje de Elita, por si justamente en vacaciones quieren irse todavía a Mollendo. Tienen habitaciones de estreno, todas con baño privado y agua las 24 horas. Habitaciones simples, dobles, matrimoniales, todo lo que necesiten. Los encuentran en calle Puno 622 en Mollendo. También al Spa Salón Devis, Gotitas de Belleza. Tienen alta peluquería, arreglos de todo tipo para toda clase de eventos, 15 años, matrimonios. Los pueden encontrar en la esquina de la calle Pierola con Santo Domingo. Es la tienda H8 en el segundo piso. El teléfono 22 55 85. También a Jora Films, que hacen producción audiovisual, todo tipo de eventos, iluminación, edición, al 959-12-9884 los pueden ubicar. Y es justamente con quien estamos haciendo el primer concurso de Demasiadamente el Doble. Y finalmente, Cola Escocesa es la bebida de Arequipa. Los encuentran en sus diferentes versiones, la versión clásica, la versión light. Incluso tenemos Arequipa Dry, es excelente para combinar y muchas cosas. Entonces, vamos a pasar una primera canción. ¿Alguna sugerencia que tengan ustedes? ¿Alguna que quieran mostrar al público? Fácil, en Soledad, ¿no? Soledad, pues. Ya, entonces pasamos a la primera canción de la gente de Sinisteria. Esto se llama En Soledad, Te Dije Que No. Ahora me quieres a mí. Y ahora que no siento nada, ahora te toca sufrir. Soledad.